La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, sueños posibles. En esta Argentina inundada, después de la catástrofe política, cultural, no natural, muy impresionados por todo lo que está sucediendo y por todo lo que puede suceder. En una película que justamente se va a dar en el Cine Club de Ático de la Cooperativa el tercer viernes de este mes, V de Venganza, el protagonista V le dice a Ivy. Ivy es una chica que él rescató. Dios está en la lluvia. Y entonces la joven se deja empapar y llora desconsoladamente recordando el martirio de sus padres y exhala, aúlla un grito de libertad. Otros gritos sagrados serán gritados y entonces, estoy seguro, hasta los más sordos tendrán que escuchar. En estas inundaciones, en la lluvia no estuvo Dios, sino que estuvo el diablo. Y también ha estado el diablo en las respuestas ridículas, absurdas, excusas de los funcionarios. Gonzalo Basile, que es presidente de Médicos del Mundo, escribe: como definición, este evento climático extremo no fue ni es una catástrofe natural, ni un desastre, ni una tragedia. De natural no tuvo ni tiene nada. La naturaleza está exenta absolutamente de responsabilidades. Hace años que desde la Salud Colectiva Latinoamericana trabajamos en la concepción de emergencias socioambientales y la necesidad de gestión integral, considerando como la destrucción del ambiente, como el cambio climático, impactan negativamente en la vida y la salud de nuestras sociedades, incluyendo la generación cada vez más recurrente de emergencias. Las descripciones de naturalizar este tipo de emergencias expresa solo relatos de la impotencia y limitaciones en cómo enfrentarlas en cuanto a su gestión integral de prevención, preparación y respuesta. Esto lo afirma Gonzalo Basile, presidente de Médicos del Mundo. Sueños posibles y pesadillas demasiado cercanas. En ese sentido, este programa, decir que nos solidarizamos con las víctimas incluso suena o podría sonar a chiste. No nos solidarizamos con las víctimas. Nos impacta el sufrimiento de cientos de miles de argentinos que tienen, además de las aguas que se llevaron todo, tienen algo peor. Discursos absurdos que pretenden llevarse lo poco que queda. En un trabajo que publiqué en la agencia Pelota de Trapo, lo llamé Las lluvias del 2001, los lodos del 2013. Se puede encontrar en la página web de la agencia Pelota de Trapo. Y ahí he tratado de expresar lo más que puedo que pienso en relación a esto. Esta noche tenemos dos invitados muy importantes para hablar de este tema y desde ya no creo que ya vayamos a abandonarlo. He leído también que hay seguramente más de 200 víctimas, pero que hay un tema que es que si se reconocen más de 100 víctimas fatales, ya se declara una catástrofe nacional y el gobierno debería hacer cargo absolutamente de todo, más allá de préstamos, subsidios, otras curitas para esta herida que no va a dejar de sangrar. Do you like music, Mr. Finch? Vamos ya a nuestra primera entrevista. Vamos a tener la gran oportunidad de hablar con el secretario general de la CTA a nivel nacional. Yo tuve la oportunidad, no voy a decir la suerte porque fui a escucharlo, en sus palabras en el comienzo del Congreso de la CTA Capital, habló Carlos Chile y habló también nuestro entrevistado de hoy. Y realmente me sentí muy, muy bien con sus palabras. Realmente resumí un par de cosas que yo ya le voy a preguntar, pero además el sábado tuve la oportunidad de volver a escucharlo en el encuentro que organizó FESPROSA y SICOP, y bueno, también ahí dijo cosas que son para pensar. Se trata de Pablo Micheli, el secretario general de la CTA. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto saludarte, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, realmente sabemos que siempre estás ocupado, pero bueno, te insisto unos minutitos para nosotros. Bueno, en el inicio de la CTA, del Congreso, la CTA Capital, que yo tuve la oportunidad de escucharte, hiciste algunas afirmaciones que yo quisiera retomar. Planteaste una diferencia que yo te pido que la expliques porque, bueno, yo no sé si la sabía, tan claro no la tenía, de que la CTA es una central de trabajadores y no de sindicatos. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Y bueno, la verdad que eso fue un punto significativo en la creación de la CTA, porque en un momento donde lo único que se conocía hasta la creación de la CTA era la suma de centrales de sindicatos para conformarse en centrales sindicales, tanto en América Latina como en cualquier otro continente, en Europa particularmente. Nosotros aquí dimos cuenta de lo que había ocurrido en el caso del neoliberalismo, que era haber generado muchísimo trabajo en negro, trabajo precario, economía informal, y pensamos, bueno, mucha desocupación también, estos trabajadores están fuera del mercado laboral o fuera del trabajo porque el sistema los ha dejado afuera, no es porque el sindicato también los debe dejar afuera, no porque la asociación llamada en aquel momento exclusivamente sindical lo desconociera. Entonces, por eso tomamos la decisión de que tuviéramos afiliación directa. Al tener afiliación directa, la central de trabajadores se transforma en eso, en una central de trabajadoras y trabajadores, no de sindicatos exclusivamente. Hay sindicatos, obviamente, yo soy de APTE, uno de los sindicatos constituidos de la Argentina, con presidencia general número 2, uno de los principales, pero eso no quiere decir que no haya compañeros que no tengan nada que ver con sindicatos y se pueden afiliar a la CTA. Esta es una diferencia importante que marcó toda una nueva situación en el movimiento de trabajadores a lo largo del ancho del mundo. Por eso la CTA fue tomada como ejemplo en muchos casos. Bueno, estamos hablando con Pablo Micheli, el secretario general de la CTA, Nacional. La pregunta es la siguiente. Hay evidentemente puntos de encuentro con la CGT, la CGT cuyo secretario general es Moyano, Hugo Moyano. La pregunta que te hago, en los tiempos que todavía no se dio esta división en la CTA, ¿cuál era la actitud de la CGT respecto a la personalidad jurídica de la CTA? La CGT siempre tuvo una defensa ultranza de lo que era el unicato. Es decir, a ver, una falsa concepción de lo que es la unidad de los trabajadores. Pero yo digo, esto hoy se puede decir que es una posición retrógrada, pero que en realidad era parte de todo el pensamiento colectivo de la Argentina popular. Todo el mundo pensaba que tener una sola central era la garantía de la unidad de los trabajadores. Eso fue una premisa falsa, porque en realidad eso nunca garantizó la unidad de los trabajadores. Inclusive jamás en la historia argentina, o muy pocas veces, se sostuvo una sola expresión gremial. Vos fíjate que si tomás en la historia, vas a tener, digamos, la historia más reciente, la CGT de los argentinos contra la CGT de Bandor, vas a tomar la CGT de Brasil versus la CGT Azopardo, y bueno, ahora ya en nuestro tiempo, mucho más claramente, la CTA nuestra y la CTA del gobierno kirchnerista, o la CGT de Barrio Nuevo, la CGT de Moyano, la CGT de Castro. Entonces, frente a ese cuadro de situación, la CGT, cuando era única, inclusive nosotros cuando formamos parte de la CGT, creíamos que la unidad de los trabajadores tenía que ver con juntar a todos los sindicatos dentro de una misma central. Bueno, eso se fue al diablo con el neoliberalismo, con lo que ocurrió en el marco del crecimiento del debate de ideas en el mundo y particularmente también en Argentina, en América Latina. Eso impactó de lleno también en la discusión en los sindicatos, en las centrales sindicales, y eso llevó a que, bueno, obviamente hoy tenga otro pensamiento la CGT, por lo menos la de Moyano, que cree en la libertad sindical, cree en la posibilidad, y yo lo vieron en carne propia, la injerencia del gobierno en la interna de una central, lo vieron ellos, posterior a lo que pasó con la CTA, lo vieron directamente cuando les pasó pasado con la CGT Balcarce. Pablo Micheli, vos hiciste ese énfasis tanto el viernes como el sábado en que la CTA, vos a título personal por supuesto, pero como que la CTA puede generar, puede, además de ser una CTA de masas, pero en tanto esas masas tengan una convicción ideológica, política, anticapitalista. Esto me gustaría que lo desarrollaras un poco más, porque evidentemente no solamente sindicatos amarillos, no pueden ser de otro color, pero evidentemente esta idea de la coexistencia entre el capital y el trabajo y el Estado, en este triángulo, que no sé si es de las Bermudas o no, pero siempre se pivotea con eso, ¿no? El capital, el capitalismo serio, pero el capital que es necesario, por lo tanto es necesario el capitalista, después viene el trabajador, que si es bueno trabaja y no hace mucho lío, y el Estado que regula y mantiene el equilibrio. Yo creo que este triángulo también está perimido, digamos, hasta altura del partido. Creo que es evidente que el Estado siempre, el famoso 50-50, no es tan 50, porque evidentemente hay muchísimos más trabajadores que empresarios, ¿no? Pero definir a la CTA como anticapitalista me parece que tiene consecuencias políticas muy importantes. ¿Vos podrías ampliar un poco esto? Sí, claro. Yo creo que justamente yo leí la declaración de Gonzalo, ¿no?, del Médicos del Mundo, anoche justamente. Pareció espectacular, que vos acabás de... Ah, sí, yo retomé. Pareció muy buena. Y lenta, tú lo que escribiste, Pelota de Trapo. Ah, bueno. Muy bueno también. Gracias. Ahora, yo creo que el capitalismo es la catástrofe de estos tiempos. No, bueno, de todos los tiempos en realidad. Pero bueno, nunca estuvo tan claro como ahora. Acá se podrá hacer 10 millones de cosas, pero si no se termina con este sistema social que es el capitalismo, vamos a seguir hundiéndonos y vamos a terminar destruyendo el planeta. Es inevitable lo que dice Gonzalo, de que la temperatura va a subir de 3 a 5 grados y que las aguas van a crecer y los océanos, y va a ser un desastre tremendo esto. Porque, bueno, este sistema es un sistema que se rige por la regla del mercado. Acá es más importante... y vale mucho más un anillo de uso de agua, una locura. Y esto, ojo, para los dueños del mercado es lógico que ocurra eso. Lo que no es lógico para nosotros. Nosotros no podemos pensar en esos términos. Por eso hay que pensar en una nueva conciencia civilizatoria en el mundo, donde se termine con estas barbaridades. Digo, y con ese, en ese sentido, está claro que hay que empezar a hablar, valga la redundancia, claro. El capitalismo hay que... cuando yo escucho, si hacemos tal marcha, tal cosa, son destituyentes. Sí, la verdad nosotros somos destituyentes. Pero destituyentes no de este gobierno o cualquier otro. Destituyentes del capitalismo, somos, porque no queremos este sistema social. Y obviamente, yo digo, en homenaje a Chávez, creo que habría que construir una sociedad socialista. No todos pensarán igual, por eso no quiero ponerle nombre a lo que va a venir, a lo que debería venir, de acuerdo a lo que yo creo. Sino, digo, lo que estamos seguros casi todos y cada vez mucho más, es que así como estamos, con esta sociedad capitalista no se puede seguir. Por eso la central, al ser una central de clase, antiimperialista, una central clasista, porque no se pueden afiliar los empresarios a los CTA, no se pueden afiliar los dueños de los que tengan personal, trabajadores a cargo, es decir, los que son patrones. Por lo tanto, es una central de clase trabajadora. de clase obrera, clase trabajadora. Entonces, frente a ello, está claro que nosotros tenemos diferencia profunda con el capital. El capital especula y se enriquece gracias al esfuerzo de la clase trabajadora, fundamentalmente. Entonces, esa trilogía capital, Estado, como decía vos, trabajo, problema. Nosotros antes pensábamos que el Estado debía ser quien regulara toda la economía de un país. Ahora, no, cuando hablamos de estatización, hablamos de estatización con control de los trabajadores y de los usuarios. O sea, que ha cambiado aquel viejo concepto de que todo fuera estatal. Porque también el capitalismo de Estado, que se llamó comunismo, socialismo en su momento en los países del Este, realmente fue un desastre y no cumplió con las expectativas de lo que en alguna vez escribieron los creadores del socialismo. Entonces, frente a ello, nosotros nos definimos claramente en contra del capitalismo y a favor de una nueva sociedad totalmente opuesta, ¿no? Ahora, lo que es muy interesante, lo que vos señalás, Pablo Micheli, estamos con un poco tiempo, pero yo igual no voy a desaprovechar esta oportunidad. El fenómeno de China, ¿no? China como el gran motor del capitalismo en este momento, que es una muestra de esto que vos decís, de un capitalismo de Estado, pero en una escala, creo que planetaria, ¿no? Para ellos es socialismo de Estado, en realidad. Pero es capitalismo de Estado. Yo creo que sí, porque ahí se ubicaron las multinacionales con el... Cuando se dice tasas chinas, también, pero salarios chinos, ¿no? Absolutamente. Por eso te digo que estamos hablando... Pues Chávez lo definió como socialismo del siglo XXI, en realidad, como diciendo todo lo que se hizo anterior y se llamó socialismo, no tuvo nada que ver con el verdadero socialismo. Hay que construir el nuevo socialismo. Ese es el desafío. Lo que estoy seguro es que hay que construir una nueva sociedad que no tiene nada que ver con la que tenemos hoy en el mundo. No hay ningún modelo al cual seguir para decir, bueno, yo quiero exactamente esto. Primero, porque no son trasladables mecánicamente. Lo que funciona para Cuba, para Bolivia, para Venezuela, seguramente no va a ser igual acá. Ahora, hay premisas básicas, como el tema de la igualdad, la distribución equitativa de la riqueza, la educación para todos, la salud para todos, que son cuestiones que referentes a una sociedad mucho más justa, que yo entiendo que tiene que ver con el socialismo real y no con esta pantomima que están haciendo en China o que han hecho los países del Este en su momento. Bueno, Pablo Micheli, estuvimos el sábado a la mañana, realmente una jornada muy importante que hizo FESPROSA y SICOP, y un compañero de San Juan, estábamos charlando con Matilda Rudeman cuando terminó la reunión, que bueno, lamentablemente gracias, por lo pongo entre comillas, ¿no? Pero la mega minería, hay una gran reactivación económica, no hay desocupación, y es muy difícil convencer a los beneficiarios de estos emprendimientos tan destructivos que se opongan a ellos, ¿no? Sí, claro, aparte manejan un poder económico impresionante y claro que es complicado. Pero yo creo que lo que dice el compañero de San Juan, con todos respetos, él vive allá, yo voy 3 veces al año, por ahí 3, 4 veces al año en San Juan, y la verdad que lo que escucho de la gente de los pueblos del interior de la provincia de San Juan es terrible. Por ejemplo, te voy a dar rápidamente un ejemplo. Hay un pueblo que se llama Los Berros. Ese pueblo que se llama Los Berros, yo les pregunté a los habitantes de ese pueblo en una reunión, en un club, si se llamaba Los Berros por el berro para hacer ensalada, que me gusta tanto. Sí. Y me contestaron que sí, pero que lamentablemente ya no había más berro. Que todo lo que era la contaminación de la minería los había hecho pedazos a la tierra y ya no tenían más agua fértil ni berro en ese pueblo donde el berro surgía y crecía salvajemente por cantidades hace años atrás. Así que no, y había otro pueblo que estaba cerca de ese, que ahora no recuerdo el nombre, que estaba cortando la ruta porque no tenían agua, pues se lo habían gastado todo con el tema de la minería. O sea que este tema, lamentablemente, si la gente no reacciona a tiempo, se van a tener que dar cuenta de que la minería es una desgracia, la minería es cielo abierto. Cuando sea demasiado tarde no les queden ni los glaciares. Bueno, Pablo Micheli, secretario general de la CTA, te agradecemos muchísimo, realmente, insisto, tu tiempo es muy poco y has tenido la generosidad de compartirlo con nuestros oyentes en este programa radial Sueños Posibles. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, Alfredo, para mí fue un gusto, así que bueno, que ande bien, un abrazo grande. Gracias, Pablo. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas, y abrirme camino pa' ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda y andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades la muestren bichera, donde nadie creiba que hubiera gusano, porque el copetudo de riñón cubierto, pa' quien usa leyes ningún comisario, no trato lo mejor. Estamos escuchando El Orejano por los Olimareños. Que no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron, porque cuando traje mi china pa'l rancho me olvidó que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a la columna de Ático. Soy Mónica Gerdile, psicóloga, socia de Ático y trabajo ahí. Hoy vamos a hablar del Cine Club Ático. Y a propósito de eso, quiero contarles que desde el año 2007, la licenciada Lelia Sarmiento, la licenciada María Angélica Iglesias y yo nos reuníamos periódicamente para crear un espacio de integración cooperativa, al que en ese momento llamamos Colectivo de Pacientes y Amigos de Ático. En la medida que pasó el tiempo, se fueron integrando otras personas interesadas en realizar una tarea que nos permitiera acceder a la comunidad. Finalmente, después de muchos cabildeos, que íbamos a hacer un teatro, que bueno, que de repente una biblioteca comunitaria, pudimos concretar un primer proyecto común. El 19 de septiembre del 2009, inauguramos el Cine Club Cooperativo Ático. ¿Cuál era la propuesta? Pasar una película y debatirla después. En ese momento elegimos Network. A esa le siguieron otros títulos que fueron enriqueciendo el repertorio. La lengua de las mariposas, Los coristas, una preciosa película, La trata, muy actual, Ser digno de ser, La Patagonia rebelde de Bayer. Y desde entonces hacemos proyecciones todos los terceros viernes del mes en el horario de 19:30. Bueno, entiendo que con esta actividad apuntamos también a una de las premisas de Alfredo Grande, que es la terapia por otros medios. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque las personas que vienen comparten, dialogan, se emocionan, expresan sus opiniones, se informan, confrontan, se aceptan, o bien, por ahí se cuestionan. Quiero señalar la participación en este momento de dos personas que, aparte de la licenciada Sarmiento, han contribuido con su dedicación al sostenimiento del cine, que actualmente soy yo la que coordino. Esas personas son Estela Cardone y Claudio Beranger. La última película proyectada fue La Fuente de las Mujeres, por el mes de la mujer. El viernes 19 daremos B de Venganza a las 19:30 con posterior debate. Es una proyección muy demandada y creo que nos dará pie para importantes aportes. Bueno, les agradezco mucho su atención y los dejo seguir con Sueños Posibles. Gracias. Cuando empecé a ir al Borda, que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras los llamaban El 111, por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Vamos a continuar con lo que nos ha preocupado tanto en el día de hoy. Ya entrevistamos a Pablo Micheli. No hablamos directamente, pero sí, de alguna manera, en relación a esto que es lo que se llama de tantas maneras catástrofe, tragedia, bueno, ya sabemos. Y que son efectos de esta enfermedad cultural y política que es el capitalismo, que como tiene como única lectura, única ambición, horizonte en la vida, el lucro, bueno, el lucro de hoy puede ser la miseria y la desesperación de mañana, y también la desesperación y la miseria de hoy. Tenemos una entrevistada a la cual yo realmente le pedí estar acá en Sueños Posibles. Es la licenciada María Cristina Forteventura. Ella es psicóloga, se recibió en la Facultad de Valencia, España, y es directora de un hospital de día que ha sido arrasado por las aguas. ¿Cómo estás, María Cristina? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por, sabemos, algunas de las cosas que te han pasado. Sé que para vos no ha sido bien difícil y es muy difícil. Quisiera que nos contaras un poco tu experiencia como directora del hospital de día, cómo trabajan, cómo trabajaban y cuál es la situación actual, porque sé que han sido duramente castigados por la inundación en La Plata. Sí, bueno, en principio yo te agradezco porque es una oportunidad de difundir, en principio, lo que está ocurriendo en La Plata, que no es tal como lo muestran. Como bien decías al principio del programa, no solamente en el número de víctimas, sino en el dolor. Yo hoy me animé a salir a caminar por la ciudad y a mirar, porque no me animaba. Yo misma estoy choqueada y vi cosas terribles en todos los sentidos, desde el aspecto de la gente, más allá de lo que es lo material, y me fui dando cuenta que esto va a dejar un coletazo de dolor muy profundo, y como bien decís, siempre están los vivillos que se van a aprovechar de esto. Ya, digamos, hay propuestas que realmente son vergonzosas, de salida me refiero, que en realidad son trampas, ¿no? Porque la gente está en una situación muy crítica. Nosotros, como hospital de día, he estado estudiando yo en Europa, no por razones que hubiera elegido, porque estuve exiliada allá, y bueno, vos te acordabas que del proyecto UOMO, que fue un proyecto impresionante cuando empezó, que era la idea de quitar de las instituciones a las personas que vivían en ellas, a los enfermos mentales. Fue una idea innovadora, impresionante, muy progresista, y que bueno, que también tuvo sus fallos, porque como decía el compañero que habló antes, el capitalismo o el neoliberalismo hace estragos. Cuando hay estas ideas, siempre son sesgadas, y aquel proyecto fracasó porque no había un después. O sea, un después para las personas que se quitaban de las instituciones. Lo mismo pasa en la Argentina. Vos sabés bien que a los pacientes que se les da de alta en los manicomios, en realidad, una palabra que odio, pero es así, no tienen dónde ir, y que muchos siguen viviendo en ese lugar por no tener dónde estar, en realidad. Entonces vive en una situación de alta permanente dentro del manicomio. O algunos que salen terminan siendo indigentes o en las calles. Bueno, nosotros la propuesta fue en el año 2000, dantesca realmente, hacer una asociación, no me gusta decir ONG, porque en realidad no entiendo por qué tenemos que ser no gubernamentales, pero bueno, hicimos esta asociación que fue un hospital de día, pero en realidad queríamos tener como una llegada más social, no solamente tratar al paciente psiquiátrico, sino también tratar toda la cuestión que lo rodea, toda la cuestión social por la que se enferma y por la que también enferma a su familia. De hecho, el espectro de patologías y de problemáticas que tratamos es muy amplio. Desde adicciones, excombatientes, personas que han sufrido en la dictadura detenciones, un espectro de personas y de víctimas muy muy muy amplio. María Cristina, te interrumpo para que nos digas cuál es la situación actual del Hospital de Día. La situación actual del Hospital de Día siempre fue malísima en cuanto a financiamiento, porque estos proyectos nunca fueron financiados ni subsidiados por ningún gobierno. Yo te soy honesta, pensaba que este gobierno, por ahí por esto de los sueños imposibles, ¿no? Que este gobierno iba de alguna manera, aunque sea de soslayo, a escuchar esta propuesta de incluir y reinsertar socialmente a estas personas, pero no tampoco. Entonces siempre financieramente estuvimos muy mal, nunca nos dieron ningún tipo de subsidio. Pero en este momento donde además de lo poco que teníamos, no tenemos nada, porque realmente el agua llegó a 1,70 m y se lo llevó todo. Yo imagino, porque no he podido estar en contacto directo con ninguno de los pacientes todavía, que estarán muy mal y muy perdidos y sin saber cómo va a seguir su tratamiento y dónde van a ir. Con lo cual, esto a mí personalmente me angustia mucho. Pero realmente con las personas o funcionarios que he tratado de conectarme antes de que ocurriera esto y ahora, en estos 3 días, es imposible. Y bueno, estamos en una situación desesperante realmente. Bueno, ¿y cómo materialmente cómo se te puede ayudar? En realidad, te soy honesta, Alfredo, me da un poco de rabia que siempre sean los particulares los que tienen que el pueblo, los que tienen que terminar poniendo de su bolsillo. Bueno, está bien, yo lo de la rabia lo vemos después. ¿Cómo se te puede ayudar? En realidad necesitamos de todo, porque el agua se llevó todo. No podía puntualizar, por ejemplo, no tenemos muebles, no tenemos más computadora, no tenemos comida, porque la que teníamos almacenada, los alimentos no perecederos, se mojaron, el agua se llevó todo realmente, o sea, y no tenemos dinero, porque también hay que arreglar cosas. Ediliciamente también se rompieron paredes, techos, eso es lo que ha quedado, ¿no? Como si hubiera pasado un tornado realmente. Vos tenés una página en Facebook justamente del Hospital de Día. Sí. ¿Podés decirle al aire a ver? Que se llama, Ayuda a Hospital de Día Ser Sí Mismo de La Plata. Bueno, en esa página hay varios administradores, yo soy uno de ellos, así que todos los interesados, son muchos los, este programa es muy seguido por internet y también muy promocionado por Facebook, entrar en esa página que decía María Cristina, como para desde ahí ofrecer toda la ayuda que se pueda a estos compañeros. En este momento la página tiene ya 143 miembros, es necesario por supuesto que aumente. Entran en Ayuda Hospital de Día Ser Sí Mismo de La Plata. En este momento sigo agregando personas a la página, o sea que está bueno. Y ahí sí, aceptamos y vemos cómo se puede seguir ayudando en este proyecto, que como bien dice Cristina, bueno, a ella le da bronca, pero no importa, ¿no? Con la bronca también se construye, sobre todo si la dirigimos a los verdaderos culpables, ¿no? Entre los compañeros la ternura, y una forma de la ternura también es ayudarnos en los momentos difíciles como el hospital de día y ella en particular está pasando. Te mando un fuerte abrazo, vamos a seguir hablando del tema y vamos a trabajar lo más fuerte que podamos para mitigar, como yo decía por ahí, no para aumentar los beneficios, porque no hay, sino para mitigar los maleficios. Yo quiero decirte, sí, ahora que nos despedimos, que yo valoro muchísimo esto que estás haciendo y lo que hacen las personas que están interactuando en la página, porque realmente me siento muy acompañada. Esto que decís de la ternura y del amor funciona realmente, y es eso el motor que nos hace seguir. Y yo estoy muy agradecida por esta oportunidad que me diste esta noche. Realmente te lo digo con mucha emoción. Yo te respondo con, no sé si con tanta emoción, porque soy un hombre muy duro, pero bueno, pero te digo que realmente no hay nada que agradecer. Este programa se construyó desde la militancia, nace de lo que fue toda mi colaboración con el movimiento Cromañón, por eso nuestra editorial es La Lógica de Cromañón, así que formamos parte de lo mismo, estamos en lo mismo, y entonces sufrimos y nos alegramos por lo mismo. Eso. Te mando un fuerte abrazo. Yo también. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. El Frente de Artistas tiene un programa, sí, se llama Comió Maní. Sí, Comió Maní. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializador. Sueños posibles. Es un programa realmente hoy muy charlado, muy conversado. Es el programa del día después, de la semana después de esta catástrofe, yo diría una especie de genocidio líquido contra los pobladores del conurbano, de la Ciudad de Buenos Aires, de La Plata. Y vamos a charlar unos minutos con un gran compañero, un gran amigo. Es un referente del Frente de Artistas del Borda, pero no solamente. Y tiene realmente una militancia muy consecuente en distintas cuestiones que hacen a nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Buenas noches a vos, a todas y a todos los que están escuchando. Te agradezco mucho. Oscar Ciancio, de él se trata. Vamos a charlar un poco respecto a cómo estás pensando vos, como militante social, ¿no? Lo que pasa y pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, mira, a mí con esto no puedo dejar de relacionar el tema este de la lluvia y el Borda, ¿no? Y de alguna manera es como, no que tuve un sueño, pero se me ocurrió, o me apareció, mejor dicho, así grandes cabezas arriba de amplios escritorios que están pensando en una ley de la lluvia, ¿no? Una ley de la lluvia en el mismo momento que la gente está flotando por el agua. Digo esto porque pienso que en estos días mucha gente es probable que haya sentido y en parte haya también sufrido y tenido la misma angustia que se siente en el día a día en el Borda. En el Borda, que es parte de este Buenos Aires que estamos viviendo, ¿no? Esto es un poco lo que cuando yo te escuchaba hablar a vos de toda esta situación que estamos viviendo, me trae como referencia lo que venimos viviendo de hace muchos años en un espacio como el Borda, que yo sigo sosteniendo en nombrarlo hospital-manicomio. Hospital-manicomio porque creo que de alguna manera tiene las dos instancias. Yo al Borda, bueno, lo camino desde mi época de estudiante, la época que estaba en la Peña Carlos Gardel. Hoy, en la actualidad, estoy en el Frente Artista del Borda, en el taller de Voces de los Muros, que es un taller de mural. Y bueno, digamos, hay un par de leyes, la ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires y la ley nacional 26.657, que tienen una cierta relación con la desmanicomialización. Ahora yo, digamos, no sé, me gustaría que, así en mayúsculas, decir que estaría bueno que se ofendan los que se tienen que ofender y que no se ofendan aquellos que no se tienen que ofender, con lo que voy a decir, ¿no? Pero yo decía que cuando caminaba el Borda en aquella época, hace mucho tiempo atrás, antes de la dictadura cívico-militar, ya en esa época habían ratas que hablaban y sin cola. Y estaban las ratas, a veces venían, que tienen colas y son las ratas, digamos, originarias que vienen por los desagües. Bueno, yo creo que las ratas sin cola que hablan no se fueron nunca del Borda. Y hoy sí puedo decir que hace unos días, en la parte del fondo donde trabajamos el Frente de Artistas del Borda, Cooperanza, Pan del Borda, aparecieron además nuevamente las ratas con cola también. Esto, digo, tiene que ver probablemente con el tipo de trabajo que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que están estas leyes, ¿no? Que es bueno decir que la ley 448, el 27 de julio, cumple 11 años. O sea que hace 11 años que los gobiernos y las corporaciones médicas siguen sin limpiar los pañales de esta ley y que no la cumplen. Y ahora tenemos la ley nacional 26.657, que surge en el 2011, pero que sigue sin la promulgación del decreto reglamentario. Lo que yo me pregunto con esta ley, la nacional, si la reglamentación será realmente de forma participativa. Yo tuve una cuestión la vez pasada cuando escuchaba hablar en un seminario con respecto a esta ley. Una frase que me llamaron la atención, los verbos de la frase, ¿no? En una escuché, por ejemplo, que se decía: el principal cambio es sacar a los pacientes de la internación psiquiátrica. Ahí esto de sacar me sonó a dos cosas, ¿no? El lugar pasivo en que se lo sigue poniendo a la persona internada, y además a que sigue siendo un pensamiento de un depósito. O sea, bueno, lo saco, lo pongo, ¿no? O sea, no hay ahí otra cuestión, no hay una cuestión de modificación, de tener en cuenta que estamos hablando de personas con distintos padecimientos de tipo mental. Esto por un lado. Y por el otro lado, otra de las cosas que escuché es, bueno, nosotros le dimos la sanción, el gobierno, a la ley, y a ustedes ahora le toca defenderla. Ahí me pareció también una cuestión con los verbos, porque digo, yo nunca escribí leyes, pero si algún día se me ocurre escribir alguna, la defendería con la gente a la cual le va a servir esa ley. Estas son las cuestiones que un poco me sonaron estos días, ¿no? Como cuestión en Buenos Aires y en lo que sería lo que estamos viviendo en el Borda. Bueno, además de todo esto que has señalado, que realmente es muy interesante, ¿no? De nuevo te lo pregunto como militante social. Se ha hecho una gran apelación de distintos sectores, el mejor pueblo que tenemos, el pueblo nunca se equivoca, creo que nos dijeron todavía. Pero bueno, este tema de la solidaridad y demás, ¿cómo lo estás viendo este tema? Esta respuesta aparentemente sí, muy efectiva, con muchos... No, desde ya yo creo que la movilización de la gente es notable. O sea, no es fácil sostener una militancia como sostiene mucha gente que no cobra absolutamente nada, o sea que suelen poner el cuerpo y están acompañando todas las cuestiones que hay que acompañar. Nosotros, por ejemplo, bueno, para dar una referencia, invitar a la gente, aprovecho este programa para decir que el día miércoles de abril, el 10 de abril, ahora este miércoles, a las 18 horas, nos vamos a reunir en Casero al 2516, la Comuna 4, que es un espacio que fue toda la comuna, digamos, gente de Barracas y de la zona, estamos aunando distintas luchas sociales, donde más allá de las distintas posturas partidistas o posiciones personales, se está planteando una unidad de una lucha para todas las problemáticas que se están dando en este espacio. Y el día jueves, 11 de abril, a las 5 de la tarde, nos vamos a reunir en la puerta del Borda, que después vamos a entrar al Borda, lo que es la Asamblea en Defensa de lo Público, que son varias asambleas, ollas populares, colectivos sociales que nos estamos autoconvocando para encarar una avanzada, digamos, de las actividades que nosotros hacemos, porque entendemos que es la única manera de sostener esto. Y con esto yo quería relacionarlo, yo estuve un poco chusmeando cuestiones, cosas tuyas que tengo de hace un tiempo, y tomé esto que me gustaría leerlo porque tiene que ver con esto que me parece que estamos hablando, ¿no? Vos por ahí en algún momento dijiste que la desmanicomialización es la construcción colectiva de otra cultura. Esto a mí me parece que es una definición muy buenísima, porque acá estamos hablando precisamente de esto, de que es la gente, es esa otra cultura la que va a poder hacer realmente una transformación que produzca una desmanicomialización, y que hay que tener cuidado cuando muchas veces se pone la mirada solamente en las leyes y no se tiene en cuenta el aporte humano que es necesario para que esas leyes, sabemos sin ser abogados, que si no son leyes muertas. Y la otra cuestión que vos dijiste y que me pareció muy clarificante, que para amar al socialismo hay que odiar al capitalismo. Esto me parece que es el momento, porque creo que nos están, de alguna manera, en algunos lugares, por un lado, queriéndonos confundir, porque nos hablan de unidad, nos hablan de diversidad, pero al mismo tiempo, simultáneamente, aparecen actitudes o acciones que lo que sostienen es un fundamentalismo, que no pueden aceptar el pensamiento contrario, que no es, digamos, un pensamiento contrario el enemigo. El enemigo tenemos bien claro dónde está parado. Entonces, digo esto, me parecen que son dos frases tuyas que cierran muy bien esto que estamos charlando, ¿no? Bueno, Gerciancio, te agradezco muchísimo. No sé si tenemos tan claro dónde está el enemigo, pero bueno, yo confío en vos, así que me tranquilizás. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar en nuestro programa, y por supuesto vamos a seguir encontrándonos en tantos puestos y lugares de resistencia y lucha. Fuerte abrazo. Seguro, Alfredo, igualmente, un abrazo muy grande y nos estamos viendo. Y un saludo a toda la gente que te escucha y te sigue. Gracias, Oscar. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre, pero para ese mismo pibe vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe vos querés este y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sección Chivos, si se me permite, ¿cómo les va? Tres tengo, así que háganme acordar que son tres. El primero tiene que ver con que mañana por la mañana a las 11:30, transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, es la sentencia finalmente en el juicio contra las hermanas Ailén y Marina Jara. Hay mucha gente que está siguiendo esta causa y supongo que habrá mucha gente interesada en escuchar a través de la radio de la red, rnma.org.ar, y a través de los colectivos que la componemos, la retaguardia.com.ar y así sucesivamente, para poder escuchar esta transmisión especial que se va a hacer desde Mercedes. Allá van a estar los familiares y amigos de Luciana Rúa, que hacen Radio Zona Libre, y por lo menos acompañándolos, Ernestina Arias de ANRED. El segundo tiene que ver con que el miércoles a las 12 en el Bauen se hace una conferencia de prensa. ¿Se acuerdan de los tres baleados con balas de plomo? Sí, que eran compañeros de la red. Dos de ellos son compañeros de la red. Finalmente se van a presentar a hacer una querella para saber quién disparó. Me parece que todos deberíamos saber quién disparó. Los dos damnificados, dos de los tres damnificados, los dos que pertenecen a la red, deciden hacer una querella. Allí van a estar los abogados, que son la Correpi, Cadep y Codop y Copot. Tres organismos de abogados militantes. Va a estar también, obviamente, los dos heridos, Esteban Rufa y Darío de los Santos, y también va a estar presente la gente de la sala, la gente que está peleando por los espacios públicos, porque en ese contexto se dio la represión. Y tercer chivo, mañana por la noche, aquí en el horario de Otras Voces y Otras Propuestas, que en general va los martes de 20 a 21, lo vamos a estirar un poco más, vamos a hacer de 20 a 22 un programa especial sobre las inundaciones. Se ha hablado mucho de las inundaciones, pero nosotros queremos hablar de esas cosas de las que se habla poco, o de los lugares que se inundaron, de los que se habla poco. Que, por ejemplo, Matadero nos está hablando. Va a haber varios de los comuneros de la Comuna 9 de aquí de Matadero. Nosotros no somos una radio barrial, nuestros oyentes no son solo del barrio, pero igual va a haber comuneros de acá, a quienes les vamos a exigir que, por ejemplo, la sede de la retaguardia no se inunde más. Bueno, estamos ya en el final del programa. El cuarto chivo es el viernes 19 de abril en la sede de Ático, Teodoro García 2578, Colegiales. Proyectamos V de Venganza, una película fundante. Nuestra producción, Fernando Tevere, ha sido invitado especialmente a verla, parece que no la vio. Y vamos a hacer un debate que yo voy a coordinar. Así que viernes 19, con entrada laica gratuita, en Teodoro García 2578, Barrio Colegiales. El aforismo implicado, y con él nos vamos, porque ya estamos sobre el tiempo, dice así: no sé si es necesario que se vayan todos, pero me parece imprescindible que se vayan varios, muchos, bastantes, la mayoría, los innecesarios, los inútiles, los estafadores, los mentirosos, los farsantes, que se vayan casi todos y casi todas. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles. Yes. Yes,